Una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com. Al individualismo, al egoísmo del sindaco di Catania, di Matteo Salvini, della Lega, dei partiti dell'estrema destra, noi contrapponiamo i nostri corpi. No podemos permitir el silencio. No podemos callarnos. Seguiremos hablando de esta catástrofe humana, del fracaso de la inteligencia y la bondad. Seguiremos protestando, gritando, testimoniando, denunciando, denunciando y denunciando. Salto. Hazte socia. Difunde, apoya. ElSaltoDiario.com. Las fronteras entre países de la Unión Europea existen y expulsan a las personas migrantes. Más de 250 integrantes de la caravana Abriendo Fronteras, feminista, solidaria y ecologista, observaron las estructuras y condiciones que abocan a miles de personas a vivir de forma clandestina. Desde hace años, diferentes organizaciones y movimientos sociales denuncian las políticas de la Unión Europea con respecto a la situación de las fronteras internas entre los países de la Unión. Otro foco del conflicto que viven diariamente las personas migrantes, por ejemplo, Ventimiglia. Escuchamos a Kevin, proveniente de Nigeria. Nos explica en qué condiciones llegó a Europa en un viaje acompañado por su hermana. Y a continuación, Françoise nos cuenta cómo se organiza el apoyo a las personas migrantes. Ella es una de las activistas de la frontera. Came together. She died in the boat. She's buried in Catania. Vinimos juntos. Ella murió en el bote. Ella está enterrada en Catania, Sicilia, el 22 de octubre. Nosotros llegamos el 26. Mi hermana está en el cementerio de Catania. Estoy solo. No tengo hermano ni hermana. La única hermana que tenía. Estamos luchando por la libertad. Esto es lo que nos dan los documentos. Los documentos son nuestro poder. Salvini debió decirnos que nos quiere deportar a todos. No es fácil cruzar el mar Mediterráneo desde Libia, parar de matar a nuestros hermanos y hermanas. Somos más fuertes para arriesgarnos a venir aquí y que nos den los documentos. Eso es por lo que estamos luchando. Que nos den los documentos. Estamos luchando por la libertad. No estamos luchando por ignorancia. Estamos luchando por la libertad. La libertad son los documentos. Necesitamos esos documentos. Que nos den los documentos. Todos los migrantes los necesitamos. En España, en Grecia o en cualquier otro lugar. Que nos den los documentos. Una carta para todos. Estamos hablando de libertad. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Françoise. Françoise. ¿Tu organización cómo se llama en francés? Moyens Citoyens. Sí. ¿Y qué trabajáis en esta zona de...? Es una asociación de gente como yo, como, sin ningún ayuda del gobierno. Hacemos el que podemos hacer para salvar a esta pobre gente y los niños y las mujeres que son aquí abandonados a todos, de 3 años. Y los tomamos en los coches para portar en Francia y después en el tren para que puedan ir donde tienen la familia, porque muchos tienen familias en Francia, ¿entiendes? Muchos. Francia es el país al que quieren llegar muchos de ellos, quieren llegar a Francia. Sí, todos quieren ir en Francia o porque tienen familia o por atravesar Francia e ir en Inglaterra, en Germania, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Noi abbiamo constatato questo. Nel 2016 i pullman con cui vengono trasferiti. En 2016 los autobuses en los que los migrantes vienen transportados al sur de Italia de manera forzosa se movían por la noche. Desde 2017 la práctica de las redadas, por desgracia no hay otra palabra, se hacen a plena luz del sol, a todas horas, en caliente. La detención y expulsión de los migrantes que hace cada hora la policía francesa en contenedores cerrados por las fronteras no se ha detenido jamás desde 2015. Se hace todos los días. La discreción, la prudencia de una de las partes, quitando del medio, casi discriminando a quien ha dicho algo diferente, ha sido hasta ahora insuficiente. Totalmente insuficiente de cara a paliar el sufrimiento de las personas migrantes durante el camino y de cara a cambiar la situación. Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno. Clandestino, io voglio diventare. Gabriel vuelve a constatar cómo Francia detiene y expulsa a migrantes menores no acompañados. Además, contextualiza la gran manifestación en protesta que se realizó en Ventimiglia y que atrajo a colectivos de muchos lugares de Italia y Francia. La caravana Abriendo Fronteras fue una de las plataformas que participó en la manifestación. Esta frontera que está cerrada a la Francia no deja pasar los migrantes para allá. Los retiene algunos incluso ilegalmente porque pasan migrantes menores no acompañados que no tendrían que estar detenidos, pero los detienen y los mandan de nuevo, los mandan de vuelta para Italia. Es porque en este lugar es donde los migrantes pasan para la Francia. La manifestación, el objetivo de la manifestación es hacer pasar. Nosotros consideramos que no tiene que ver con fines, por lo tanto pueden pasar y el objetivo de la manifestación es este, que los confines no tienen que ser para las personas. Pues estoy con Rael, estamos en Ventimiglia en una gran manifestación, mucha gente de Génova, también de España. De Milano, ¿no? Y arribamos de Milano. Nosotros venimos de Milán. Y quería preguntarle a Rael un poco si conoce la situación de los migrantes que están en la frontera entre Francia e Italia. Sí, noi. Nosotros, hablo en plural porque formo parte de una asociación que se ocupa desde hace 5 años de la tutela de los derechos de los solicitantes de asilo. La sociedad italiana está pendiente de lo que pasa con las personas migrantes, está sensible. Allora, è una domanda difficile. Es una pregunta difícil porque la gran mayoría de los medios de información inocula mensajes muy negativos en contra de los migrantes, de los solicitantes de asilo y sobre todo de los que están llegando en los últimos años a través del Mediterráneo. Que están arrivando negli ultimi 5 anni, soprattutto dal Mediterraneo. Pero yo debo anche dire que ci sono. Pero he de decir también que hay pequeñas iniciativas de solidaridad que a lo mejor no son espectaculares, que no se exhiben, pero que existen. Y son las semillas desde las que partir para construir otro tipo de Europa. No sé, yo confío de verdad. Muchas gracias, Gael. Quería preguntarte el nombre de tu asociación para saberlo, para que lo podamos saber. La nostra associazione si chiama Cambio Passo ed opera a Milano. Muchas gracias, Rael. Grazie a voi. El salto. Aquí no verás contenidos patrocinados ni publicidad del IBEX 35. En El Salto y en todas partes, quien paga, manda. Por eso te necesitamos. Hazte socia. Hazte socia.